En este domingo, solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios, y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde, se acercaron los doce y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente», porque eran alrededor de 5000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de 50». Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirviera la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Una imagen de la escena de hoy, una vivencia nuestra y una respuesta de Jesús. Eso es lo que te propongo para algo del Evangelio. Una imagen de la palabra de Dios, gente con hambre. Jesús se da cuenta, percibe el hambre de la gente y quiere saciarla. Quiere utilizar a sus discípulos para saciar esa hambre. Esa imagen de la palabra de Dios, esta realidad que Jesús percibió, también debe transformarse en una vivencia nuestra, en algo que debemos descubrir. Nosotros también tenemos hambre, y no hambre de pan, aunque sea verdad que algunos sufren hambre en serio por las injusticias de este mundo. Cuando tenemos hambre, sentimos un vacío en el estómago, incluso sentimos como nos cruje o hace ruido pidiéndonos alimento. Bueno, esa vivencia corporal tiene que ser, de alguna manera, algo que nos ayude a pensar en nuestro hambre espiritual, en esa hambre de algo más grande y que a veces no nos damos cuenta, aunque muchas veces nos cruje el corazón por la falta de amor y de Jesús. Cuando Dios no está en nuestra vida, también sentimos hambre, sentimos un vacío. Y cuando sentimos ese vacío, tenemos que darnos cuenta que nos falta algo, que no puede saciarse con cualquier cosa, que solo puede saciar el amor de Dios. Cuando experimentamos hambre física, el estómago nos cruje y ese crujido nos hace buscar alimentarnos. No podemos vivir sin alimentarnos. Así como escuchamos esos crujidos de nuestra panza, también podemos experimentar otro tipo de crujidos, los crujidos de nuestra vida, los del corazón, que nos hacen darnos cuenta que nos falta algo más grande y profundo. Esos crujidos pueden ser un dolor, una caída fuerte, un pecado, una angustia, una desesperación, un abandono, una tristeza. Todo este tipo de vivencias nos hacen darnos cuenta de que nuestra sensación de hambre es mucho más profunda y que a veces buscamos saciarla con alimentos perecederos y no el alimento que da la vida eterna. Por eso hoy, en el día de la Eucaristía, el día del cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos que percibir que es Jesús quien viene a saciarnos, el que viene a darnos lo que realmente necesitamos. Él les dice a sus discípulos: «Denle ustedes de comer». También a nosotros, somos los que tenemos que dar de comer a los demás y saciarlos del hambre que tienen. Y al mismo tiempo eso nos sacia a nosotros. El amor no se compra ni se vende, es gratuito y sacia al que lo recibe y al que lo da. El hambre verdadero no se soluciona comprando cosas. El hambre verdadero de nuestra vida solamente puede saciarlo Jesús. Por eso hoy celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, que se quedó con nosotros para saciar los vacíos más profundos de nuestra vida. Esta solemnidad exalta, alaba, y se alegra y se maravilla del misterio más grande de la fe. Este es el misterio de la fe. Decimos en la misa: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas, contestamos. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? Sin la Eucaristía, sin el cuerpo y la sangre del Señor, presente realmente en nuestra vida, no habría iglesia, no seríamos nada, no podríamos nada. ¿Para qué nos reuniríamos hoy en nuestros templos? Solo nos puede convocar y reunir Él. Nos reunimos por Él y en Él. Él hace la iglesia día a día, con su amor, entregándose siempre, sin condiciones, aunque vos y yo no nos demos cuenta, aunque a veces lo tengamos en nuestras manos y aún así no nos demos cuenta, incluso sabiendo que muchas veces no lo valoramos ni los fieles ni nosotros los sacerdotes, no terminamos de comprender. Si supiéramos, si comprendiéramos realmente con el corazón que Él está ahí en la Eucaristía, cómo nos emocionaríamos. Sin embargo, a veces lo traicionamos, lo cambiamos por cualquier cosa, queremos comprar ese hambre con otras cosas, con nuestros caprichos, con un partido de fútbol, con la pereza, por egoísmo. ¿Cuánto amor nos falta, Señor? Perdónanos hoy en este día nuestra falta de amor. Podemos reconocerlo sin darnos cuenta. A veces nos pusimos en el centro, pusimos excusas del tipo de si lo sentimos o no, no siento ir a misa, no me gustó, no me gusta esto, el otro. ¿No será que a veces nos ponemos en el centro y por eso no terminamos de saciarnos nunca? No terminamos de comprender. Danos, Señor, la gracia de proclamar con firmeza y alegría que sos el centro de la vida de la iglesia y sos el centro del mundo en ese pedacito de pan. Y por eso hoy te sacamos a las calles para alabarte, para adorarte, para reconocerte vivo y presente y para decirte, Señor, vivimos por vos. Gracias a vos. Queremos vivir por vos, para vos y para los demás. Queremos descubrir que ese vacío que a veces sentimos, que esos crujidos del corazón solamente pueden saciarse arrodillándose frente a tu presencia real y también arrodillándonos, por así decirlo, ante el amor de los demás, por amor a los demás. Tenemos que amar a los demás porque también estás ahí. Te adoramos en la Eucaristía para poder amarte en los que tenemos a nuestro alrededor. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.